pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Seguimos aquí en La Molienda y estaba Gabo Ferro cantando Hay una guerra, acompañado con Pedro Aznar. Y aquí seguimos con Sergio Boris, dramaturgo, actor, actuó en numerosas películas, podemos nombrar El abrazo partido, por ejemplo, Todas las azafatas van al cielo, Whisky Romeo Zulu, Animalada, una película ya bastante simpática y vieja. Sí, sí, sí. Y bueno, y estás... Además, en un proyecto que... Bueno, Diablo... Hace poco Diablo, se estrenó hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se va a estrenar también Hermano de Sangre, de Daniel de la Vega. Uh-huh. Películas que están un poco en la sintonía de Alex de la Iglesia, sí. Directores jóvenes argentinos. Sí, Tarantino, sí. Que, están buenísimas, la verdad. Que están como, a ver, como cine negro. Claro. Vendría a ser la sí, definición. Sí, con algo muy también... bizarro y, sí. Medio, y también muy interesante para actuar, porque son personajes muy expansivos y además la historia, ¿no? Y también con Nicanor, que es el director de esta Diablo, el año pasado hicimos una miniserie de estos, de los proyectos del Inca TV, que van al Vacua. Sí. Y entonces, y que se está dando ahora, por ejemplo, La huella del secretario. Ah, sí, está. Ese interesante, tipo de, eso, sí. Sí, sí, eso de, que son 13 capítulos, nosotros hicimos 13 también, sí. Digamos, es una miniserie. Y la historia es. También fue un encuentro con el director donde empezamos a tirar ideas y después él empezó a escribir junto con otro escritor. Y ahí salió, bueno, esta miniserie que tiene una cosa así, una historia muy loca en relación a que mi personaje es un tipo que labura en un cementerio de empleado y aparte es imitador de un cantante romántico, ¿no? ¿Esto cuándo se va a poner en Canal 7? Y esto no se sabe todavía, o sea... Bueno, Zembrowski hace de un policía judío medio facho, hay asesinato de ventrílocos, se están matando ventrílocos. Hay toda una historia de los dobles, ¿no? De sí. los dobles y los ventrílocos, sí. Bueno, va a ser muy interesante, me dan ganas de verla. Sí. ¿Hiciste guiones de cine también o de televisión, además de dramaturgia? No. O sea, que tu acercamiento a algún género, digamos, intermedio entre la literatura y el teatro, el cine, vendría a ser, por lo pronto, el teatro, la dramaturgia. Claro. Y el primero de la primera obra fue La Bohemia. Sí. Que le hiciste un poco inspirado en quien vos considerás tu maestro, que es Ricardo Bartiz. Es así. Inspirado, digamos, yo... O tomando algunos... No, claro, en realidad yo venía justamente de haber trabajado en El pecado que no se puede nombrar, y fue una experiencia muy, muy bisagra para mí, ¿no? Como actor, ¿no? Sí. Para todos los que estábamos ahí, para los siete. Uh-huh. Fue un espectáculo así impresionante de Bartiz. Y a partir de ese trabajo, que yo había escrito la obra, empecé a reunirme con los actores y empecé a trabajar. Ya no, escribiendo... yo la había escrito, era mi primera obra. O ya tenías escrita La Bohemia. Sí, pero sí. Ahí inmediatamente la deseché. Uh-huh. Y solamente sobrevivieron los personajes en relación a que uno era ciego de nacimiento, otro ciego de hace 15 años y un ciego de hace una semana. Esos eran los personajes. Sí. Y después todo lo demás lo empecé a armar de vuelta... A partir de también un trabajo de lo que sería de improvisación, pero son improvisaciones con los actores donde hay muchas hipótesis también que vienen de la dirección y entonces hay un intercambio con los actores, lo que proponen los actores. Después eso se escribe y también se escribe por fuera de lo que sería el ensayo, ¿no? También uh-huh. hay una independencia en la escritura en relación a lo que sucede en el ensayo, no es que solo se reproduce lo del ensayo. Uh-huh. Pero sí es estimulante, es como una fuente constante como para generar una especie de relato que constantemente se refuta o se acepta en el ensayo. Uh-huh. Vos decías ahí en la entrevista que te hizo Nara Mansur en el Centro Cultural de la Cooperación que el signo teatral es más complejo que el signo literario, que vos veías como que se complejizaba el texto literario, que era imprescindible... complejizarlo con el espacio, con otros elementos propios de la teatralidad, digamos, ¿no? Claro, digamos... La importancia es no perder teatralidad, decía. Claro, digamos, no es que, digamos, lo literario en el hecho teatral es un procedimiento, digamos. Uh-huh. Es un procedimiento como es el uso también del tiempo, del espacio, de los ritmos, de los temas, ¿no? No es que eso lo pone en un lugar de que no importa, no, sí importa, pero en tanto procedimiento teatral y no como lo que estaría adelante, ¿no? Porque generalmente las obras que se ven, que serían las obras de repertorio, las que se hacen en el San Martín, en el Cervantes, las obras comerciales, son obras que están escritas y que generalmente un escritor cuando escribe por fuera del hecho teatral, escribe, depende de la palabra para que vaya creciendo la obra, ¿no? Uno escribe, si escribe por afuera, cuando uno escribe desde adentro, cuando escribe como director, entre comillas, escribe, uh-huh. Ya no avanza solamente por lo que se dice la obra, sino que avanza por muchos otros procedimientos más, que hace que el actor genere... Y es el actor el que agarra todos esos procedimientos y los pone en un lugar que también el actor narra otras fuerzas que no están en las palabras. El hecho teatral narra, el actor trae energías y fuerzas que hacen que también incluso la obra tiene valor porque el actor trae fuerzas que narran otra cosa misteriosa, digamos. Uh-huh. Cosas que nos pueden ser explicadas con las palabras. Uh-huh. Es por eso que vemos teatro también. Ahora, si uno piensa en el teatro isabelino, pensemos en Shakespeare, sobrevive en un formato que es como una suerte de guión, que es lo que escribió Shakespeare o pensemos en lo que escribió Lorca, son como guiones. Sí. ¿Vos pensás que la bohemia se puede convertir en un libro que puede quedar para que en un futuro alguien haga eso por fuera del hecho. Mira, la bohemia concretamente se publicó, se editó en un libro que lo organizó Dubati, y a partir de ahí la hicieron en Mendoza, en Tucumán, en Francia, ¿no? Como que se empezó a hacer el texto. Yo no... queda como ese guión, ¿no? Eso, no sé si hay valor literario. Es decir, ahí. Que ese libro que quedó, sí, que es la bohemia, sí. Que no es la obra, la bohemia, sí. Que para alguien podría conocer, esto es literatura, podría decir alguien. Alguien podría decirlo. Para vos no termina de serlo. No, puede serlo, digamos. O sea, en un punto, si uno lee ese texto, es un texto que a mí... que a mí me da la impresión de que ese texto no puede ser escrito en un escritorio, no lo podría escribir alguien, sino es evidente que está escrito en el espacio, con los actores, o sea, con los cuerpos, porque no está confiando solamente en el devenir de la información, de la palabra, sino en no sé, como que... se apoya más también en las digresiones, en otras, en lo lateral, ¿no? Y gana mucho en eso, ¿no? Se confía más en las lateralidades de la narración, ¿no? No tanto en narrar, porque si uno ve un enemigo del pueblo, es por, uno puede cerrar los ojos y escucha y dice, bueno, ya estoy entendiendo. Uh-huh. Y vos decís que acá, si alguien lee esto, ¿puede imaginarse la obra sin verla, leyendo el guión que sí, el libro? Sí, pero no será la obra imaginada por ese que lee, digamos. Claro. O sea, incluso en el IUNA, en el conservatorio, se hizo, ahora estoy recordando, La Bohemia, por una directora que no la había visto. Sí. Y entonces eso también, y la leyó y, bueno, la hicieron. Ajá. Digamos, lo que... Como eso. ¿Vos la viste? ¿Viste esa versión? Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste? Y sentí, y era extraño, ¿no? Ir a ver una obra con un texto, con textos que uno escribió, dicho por otros actores, y es una sensación, muy, sí, entre placentera y también muy, muy extraña también, extraño. ¿No? Pero en el buen sentido también. ¿El sabor de la derrota también se convirtió en libro? O... No, pero se publicó en la revista Conjunto de Cuba, de Casa de las Américas de Cuba. La editaron ahí la... Es decir, se publicó en texto. Sí, se publicó. O sea, también alguien pudo acceder a ese texto. Exacto. A ese guión. Exacto, sí. A la versión literaria de tu obra. Exacto, sí. Quizás con Viejo Solo y Puto pase algo así, pero no por ahora. Porque por ahora, la queremos 26 hacer nosotros. De abril, 26 claro, de abril. La queremos hacer solamente abril. Nosotros, sí. Porque si no también ya incluso unos brasileros vinieron y la querían, pero nosotros no estamos dando los... Uh-huh. ¿Se consigue la bohemia acá para el libro? La bohemia, sí, sí, sí, sí. ¿Se en realidad pueden... está en Nuevo Teatro Argentino que, la y ahí... Nuevo Teatro Argentino, sí. ¿Esos libros chiquititos? No, chiquitos, es un libro de la editorial Intersona. Intersona, bien. Y sí, es lo que pasa que al trabajar de esa forma también con el en el espacio, en el ensayo y escribir desde ahí uh-huh. Es muy estimulante para los actores. No hay textos explicativos, porque uno cuando escribe de esa forma, los actores están ahí pendientes de... quieren actuar. Uh-huh. Entonces, todos los textos que están en contra de la actuación, que son los textos explicativos, la bajada de información, los textos que se dicen para que la cosa avance, todo eso, uno trata de no... En este tipo de obras no están. Uh-huh. No, se trata de no ir hacia lugares de alusión, que se alude a otra cosa, que los actores no expliquen la obra, los personajes no, como muchas obras que uno ve que los personajes se ponen a explicar, uh-huh. ¿no? Sí. Lo que sienten, explicar qué está pasando, ¿no? Entonces se vuelve teatroso, se vuelve todo teatroso. Bueno, la literatura también, ¿no? La literatura que explica en vez de mostrar pasa algo parecido, claro, ¿no? Exacto, exacto. Porque quizá tenga que ver con la modernidad en el arte en general, en los distintos... O en una película, la película también que explica demasiado, que exacto. No quiere dejar cabos sueltos. Bueno, en general... Sí, que se pone explicativa, informativa, sí. Es simbólica, digamos. Se trata de que el cuerpo estalle, ¿no? El cuerpo del actor es el que condensa todas las cosas que pasan a la vez, ¿no? Uh-huh. Porque uno cuando... Yo ahora estoy hablando acá en la radio y también, bueno, quiero quizás un cortadito, ver... no sé, pienso un montón de cosas, cómo salió Boca, ajá. Empiezo a pensar un montón de cosas a la vez, digamos, y sentir un montón de cosas a la vez. Bueno, el caso más, claro es una relación de pareja, discutiendo, digamos, uh-huh. Que uno está pensando un montón de cosas. Bueno, en literatura yo creo que el novelista francés Marcel Proust, cuando habla de la Magdalena, hay un momento del inicio de En busca del tiempo perdido de Proust, donde el personaje come una Magdalena, que es como un bizcochuelo de esos chiquitos, y ese sabor le evoca no sé cuántas, pues son un montón de páginas lo que evoca en la novela, que tiene que ver con esa multiplicidad de sentidos y efectos que hay en una obra de arte en ese momento en que... Digamos que la percepción no es lineal. Eso fue una ficción que creó Occidente y todavía sigue funcionando. Sí. Pero que obras como estos procedimientos que vos estás poniendo en escena en tu dramaturgia, o el Ulises de Joyce para pensarlo en literatura, o Juan José Saer en El limonero real, ponen un poco en entredicho, digamos, ¿no? Ponen, complejizan la linealidad. Exacto. De eso, ¿no? Sí. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Yo te agradezco mucho que hayas venido, Sergio. Gracias. El 24 de marzo, la última película que se hizo sobre el tema fue Infancia Clandestina, una película que narra un poco mejor que otras, porque no está en ese discurso apolítico. Exacto. No sé cómo ves vos el cine que se ocupó de este tema, y si lo ves como demasiado lineal para vincularlo a lo que veníamos conversando, o pensás que hay alguna película que respeta esta complejidad de situaciones que se dieron en esos años nefastos, digamos. Mm. Digamos, películas que... A mí, por ejemplo, algunas cosas de Garay Olimpo en relación a... al torturador y y su humanidad en un punto, para no ponerlos en un lugar de esquemático, que generalmente siempre se puso, digamos, la idea de maldad como una idea unívoca, como una idea así que clara, y la verdad que se pone medio tonto, digamos, ese esquematismo, ¿no? Que es un poco... y después también padeciendo las informaciones, en la bajada de línea, y no haciéndose cargo de la ambigüedad de la humanidad, digamos, en relación a eso. Obviamente está claro, digamos, tienen que pagar lo que hicieron, sí, por supuesto. Y todo eso, ¿no? Y lo real y lo que está haciendo este gobierno en relación a eso, y que se lo juzgue, y todo, para mí es... El otro día fui ahí a la ESMA y la verdad que ahí a ver, había una visita guiada y fue muy... Está muy bueno lo que están haciendo ellos, la gente de Hijos ahí, y bueno. Y cuando a mí, yo estoy a favor de que se cuente, digamos, de cómo contar eso, y hay muchas maneras de contarlo, y hay que empezar a ser también irreverentes con eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, cuando saber que el torturador también puede joderte desde la bondad, entre comillas, sí, claro. Se vuelve más interesante, ¿no? Cuando el mal está revestido de esa bondad también, ¿no? Sí. Porque es simultáneo. Ahora, en algunas películas, bueno, podemos decirlo, Los Rubios, por ejemplo, no hay ni bondad ni maldad, hay trivialidad, básicamente, claro. ¿No? Es como una película menemista que trata el, casi el tema. No sé vos cómo lo ves, pero yo creo que comparado con Infancia Clandestina... Claro, a mí... bueno, a mí particularmente me pareció una película... narcisista, uh-huh, también. O sea... está demasiado puesto en ella, digamos, el y caprichosa en un punto, ¿no? Uh-huh. Pero también, por ejemplo, El Estudiante, sí, que también tiene una... Es una película que habla sobre la política. Y, sí. Quizás me voy un poco de... Un provinciano que va a estudiar a la UBA. Claro. Sí. Digamos, ¿cómo también aparece... Aparece lo ideológico, digamos, sin querer, o digamos, en El Estudiante también hay una política, digamos, que está todo revestido de eso, no está la pasión política jugando, claro, ahí. No, bueno, uno podría pensar que en el cine de Lucrecia Martel está la política, ¿no? Cuando habla, claro, de los sectores populares, de la cuestión en las tres películas, sí, puede, sí, aparecer, sí, digamos, ¿no? Pero quizás es una dimensión de todo texto, de toda producción, la política, la ideología están, digamos, sí, ¿no? Sí, están, están, pero cuando se toca este tema en particular se cobran como una suerte de explicitación, que la explicitación puede volverse redundancia también, sí, ¿no? Sí, volverse... se pone tonto la cosa del, claro, malo, del asesino que es malo, solamente, digamos, o sea, mm, como un lugar de sí, moral, digamos, y cuando en realidad son eso, son burgueses asustados, digamos, en, claro, un punto, lo que generó todo lo que generó y que se puede ver el 8 de noviembre en la marcha, digamos, o sea, sí, es Carlos Pañi hablando en La Nación y y haciendo el obituario de Martínez de Hoz. No, por supuesto, digamos, que muchos de los que fueron cómplices, y ahí está todo el tema de la complicidad de la iglesia y la complicidad, sí, del civil. Bueno, esas complicidades ahora recién empiezan a... Por ejemplo, a jugarse, ¿no? Es interesante el libro Villa de Luis Guzmán, sí, que habla sobre este médico que se mete en Bienestar Social y que a principios de los 70... y con algunas cosas, y después termina para López Rega, y entonces se mete en eso y termina laburando para, como médico, viendo esos cuerpos torturados, y, claro, bueno, y derivó en eso, ¿no? Esa, sí, cosa de que hay muchos acá en esta realidad que estamos viviendo ahora, que si hubieran estado en un contexto como en el 76, quizás trabajarían para... La dictadura. Para la dictadura. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir escuchando una última canción de Gabo Ferro, que la podemos decir también un homenaje a la memoria. La canción se llama Soy todo lo que recuerdo, y con esto nos despedimos hasta la próxima molienda. Bueno, chao. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.